El episodio de hoy lo he dividido en tres partes. Vamos a hablar primero sobre, de forma general, sobre los suplementos de ácido gástrico y qué evidencias científicas hay de su utilidad. Luego de las condiciones asociadas a el desequilibrio del ácido, es decir, sobre todo la anemia y el déficit de la vitamina B12, porque bueno, hay muchas otras condiciones también asociadas, que algunas de ellas mencionaremos. Y luego de la parte más importante, de cómo saber si necesitas suplementos de ácido gástrico y qué tests, qué pruebas hay disponibles. En primer lugar, sobre los suplementos y las evidencias que hay. Realmente, para serte sincero, buscando, revisando y todo lo que hay en la literatura, no hay unas evidencias sólidas sobre la eficacia de los suplementos del ácido gástrico para aliviar las molestias digestivas. Las referencias científicas datan desde hace muchísimos años, más de 50 años, de 1960, más o menos. Pero que no haya evidencias científicas sólidas no necesariamente significa que los suplementos de ácido no sirven. Lo que significa es que faltan estudios. Pero es como todo. Se han hecho, lo que sí, si hay estudios de seguridad, que muchos de estos que al final son el mismo componente del ácido del estómago, hay estudios de seguridad que dicen que en realidad son seguros para utilizar, pero de la eficacia no hay estudios recientes, pero puede ser muchas veces porque faltan estudios y no se han hecho. Pero, como siempre digo, si no hay estudios científicos o sobre un determinado suplemento, ayuda o herramienta, eso es para guiarnos, pero no para limitarnos. Si algo no está estudiado, y si algo está estudiado, mejor dicho, y se ha visto que con muchos ensayos clínicos en muchos tipos de pacientes, se ha visto que eso no funciona, claro, eso sí, es mejor no utilizarlo. Pero, ¿qué pasa si no está estudiado? Y si es de todas maneras seguro, según los estudios, no hay, hay cierto nivel de seguridad y no tiene efectos mayormente dañinos o secundarios, puede ser que probarlo sea una alternativa y ver si funciona para ti. La mayoría de las recomendaciones de los suplementos de ácido gástrico están basados en la experiencia clínica y en las opiniones de expertos. ¿Esto qué significa? Que podrías probarlos en tu situación particular y puede que le ayude a algunas personas, pero tampoco, no siempre más es mejor y no es necesario que te atiborres con megadosis de suplementos de ácido gástrico. Estas opiniones de expertos que se basan en la experiencia clínica, sobre todo lo que han utilizado son los datos y los porcentajes de personas que hay con niveles bajos de ácido, y esto, según las pruebas y tests que se le han hecho, se han encontrado pues en muchas poblaciones grandes qué porcentajes hay de personas que tienen niveles bajos de ácido. Y por supuesto, a mayor sea el porcentaje con estas cantidades bajas de ácido en el estómago, es muy probable que estas personas se beneficien con los suplementos de ácido gástrico. Entonces, lo que también se utiliza son la información con respecto a condiciones en las cuales se asocian a baja cantidad de ácido gástrico. Y eso determinará cuáles tienen más susceptibilidad de mejorar con los suplementos. Por ejemplo, las personas con sobrecrecimiento bacteriano, muchas veces esta condición está asociada a niveles bajos de ácido en el estómago, y los suplementos en estos casos son muy probablemente de ayuda en este grupo de personas. Para que te hagas una idea, en Estados Unidos hay más o menos un 2% de personas que tienen ácido en el estómago en cantidades bajas, versus un 6,5% de personas que tienen enfermedad ulcerosa, que suele indicar niveles altos de ácido. Hay varias condiciones asociadas al ácido gástrico bajo, sobre todo enfermedades autoinmunes, la anemia, las personas mayores de cierta edad, sobre todo mayores de 60-65 años, también suelen tener a veces niveles bajos de ácido, el uso crónico de antiinflamatorios, esteroideos, estos medicamentos tipo ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, suelen también asociarse a niveles bajos de ácido, y también el uso de otros irritantes intestinales. Sobre las condiciones asociadas al déficit de ácido, a los niveles de ácido gástrico bajo, realmente lo que te he dicho, aunque el 2% de personas en Estados Unidos que tienen niveles bajos de ácido puede que no te parezca que es mucho, hay ciertas condiciones que pueden aumentar bastante la posibilidad, las probabilidades de tener niveles bajos de ácido en el estómago. Si tienes, por ejemplo, anemia o una condición autoinmune, quizá al 5 o hasta el 50%. Y tener en cuenta que las enfermedades autoinmunes, tipo diabetes, artritis reumatoide, enfermedades tiroideas, algunas de ellas, son relativamente comunes y quizás son tan comunes o frecuentes como el cáncer. Algunas otras condiciones, enfermedades autoinmunes, aparte de la artritis reumatoide y la diabetes mellitus tipo 1, pues son otras, por ejemplo, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la enfermedad tiroidea de Hashimoto y la de Graves, o el síndrome de Sjögren. Si tienes cualquiera de estas condiciones, de estas enfermedades autoinmunes, probablemente tengas entre un 5 a 50% de probabilidades de tener ácido bajo en el estómago. ¿Por qué? Porque si tienes una condición autoinmune, es más probable que tengas otras condiciones autoinmunes, como por ejemplo, que tengas una condición autoinmune gástrica, que tengas anticuerpos que ataquen las células parietales del estómago, que son las células que producen el ácido, y al atacar esas células se empieza a disminuir la producción de ácido. Otro factor muy importante para los niveles de ácido es la edad. A partir de cierta edad, igual que se desgastan las articulaciones, los músculos y estamos un poco más limitados, también las secreciones digestivas, incluyendo la secreción de ácido en el estómago, disminuye con la edad por el desgaste. Por ejemplo, si tienes ardores y molestias de reflujo a los 25 o 30 años, es más probable que esto sea por quizá irritantes por alimentos o bacterias. Pero si tus ardores comienzan a los 70, 75 años, quizá más bien sea por alteraciones en el ácido, quizá por el ácido digestivo bajo. Ahora, con respecto a lo que te he dicho de la enfermedad autoinmune del estómago, ¿qué pasa? Que a veces hay cierta producción de anticuerpos, anticélulas parietales, de estas que te digo que producen el ácido, y inhiben la secreción del ácido. Y esto no pasa de un momento a otro, esto va, el daño va siendo progresivo y se da años después, muchas veces, la disminución del ácido. Y esta autoinmunidad en el estómago, estos anticuerpos que atacan el estómago, ¿son desencadenados o esto es condicionado por quizá el gluten o algún alimento? No, según los estudios se ha visto que no. Pero lo que sí se ha visto que esta autoinmunidad sí tiene relación con la bacteria llamada Helicobacter pylori. Es decir, se han hecho algunos estudios y se ha visto que tratando y erradicando esta bacteria Helicobacter pylori puede revertir esta autoinmunidad gástrica y desaparecer y mejorar esta condición en la cual los anticuerpos atacan las células del estómago. Pero al final, ¿qué es lo que ocasiona tener los niveles de ácido bajo en el estómago? Bueno, aparte de dar molestias digestivas típicas de gases, hinchazón, puede condicionar la poca absorción de ciertas vitaminas como la vitamina B12 y ciertos minerales como por ejemplo el hierro y el calcio. Y también al no haber suficiente cantidad de ácido puede predisponer a sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, sobrecrecimiento de bacterias u hongos, lo que es el sobrecrecimiento bacteriano o sobrecrecimiento de hongos. Y al disminuir esta absorción de vitamina como la vitamina B12 y sobre todo el hierro, puede llevar a desarrollarse una anemia. Porque al final, ¿qué es la anemia? La anemia es que tengamos un número bajo de glóbulos rojos en la sangre, los que llevan el oxígeno al resto del cuerpo. Y entonces, para producirse los glóbulos rojos, se necesitan varios tipos de nutrientes y, sobre todo, uno de los principales es el hierro, pero también se necesitan vitaminas del grupo B, como la vitamina B12. Entonces teníamos que, sobre todo las condiciones asociadas a un déficit o una producción baja de ácido en el estómago pueden ser la anemia, el déficit de vitamina B12 y las enfermedades autoinmunes. Tenlo mucho en cuenta porque cualquiera de estas condiciones, las enfermedades autoinmunes, déficit de vitamina B12 y anemia, pueden estar asociadas a niveles bajos de ácido. No siempre, pero pueden estar asociadas. Ahora vamos con la tercera parte. ¿Cómo saber si necesitas suplementos de ácido gástricos? ¿Qué test y pruebas hay disponibles? A ver, aquí te voy a hablar de cinco maneras, cinco formas. Las tres primeras son más que nada basadas en pruebas médicas, pruebas diagnósticas que se tienen que hacer en un hospital o en un centro diagnóstico y te lo voy a hablar muy por encima brevemente. Y luego las últimas dos te las mencionaré que son pruebas que puedes hacer caseras, lo que te dije al principio en la introducción del programa. Puedes hacerlas en casa y aunque no tienen 100%, no están validadas como método científico, pueden ser una guía. Pueden ser una guía bastante útil y que quizá necesitas repetir una, dos o tres veces para hacerte una mejor idea. De todas maneras, lo dejaré todo esto detallado por escrito para la escaleta de este episodio para los miembros de la membresía de problemas digestivos. Y si no sabes de qué te estoy hablando de la membresía de problemas digestivos, ahora en un momentito más te lo cuento. La primera forma de sospechar que puedas tener niveles bajos de ácido son con las analíticas normales que se hacen, que en las cuales se pide el hemograma y la bioquímica y quizá algunos anticuerpos. Algunos datos que eso lo tiene claro que evaluar tu médico. Algunos pueden ser sugestivos de bajo nivel de ácido en el estómago. Por ejemplo, lo que te dije, bajos niveles de hierro, porque quizá pues la absorción está disminuida. Bajos niveles de fósforo, sobre todo si van a la par con bajos niveles de vitamina D y o haya evidencia de hiperparatiroidismo. Cuando haya niveles también anormales, altos o bajos, ya sea de proteínas y globulinas. Y bueno, dejaré también algunos los niveles máximos o mínimos en las notas, especialmente si cuando hay enzimas hepáticas normales, también bajos niveles de cloro, niveles altos de urea en la sangre o tamaño alterado de los glóbulos rojos, porque esto puede indicar que hay un déficit de absorción de vitamina B12 y también incluso los niveles mismos de vitamina B12 o los anticuerpos de anticélulas parietales se pueden medir en la analítica de sangre y también los niveles de homocisteína elevados. Todas estas cosas, estas alteraciones no son específicas, pero cuando hay muchas de estas alteraciones son sugestivos de que puede haber niveles bajos de ácido en el estómago. Ahora, pruebas específicas en sí para medir el ácido gástrico las hay y una es el test de ácido gástrico, pero el problema es que este test es caro, realmente no se hace en todos los sitios y lo que hacen, y es un poco tedioso, lo que hacen es inyectarte una hormona, la gastrina, que es la hormona que hace, le estimula la secreción del ácido gástrico y luego también antes de eso te introducen una sondita por la nariz para extraerte las secreciones de contenido del estómago y en esas secreciones se mide el pH para ver el nivel de ácido. Si hay muy poca cantidad de secreciones con un pH alto, a pesar de la inyección de la hormona, significa que tu estómago produce bajas cantidades de ácido. Bueno, vamos a hablar de otro test. Otro test es el test de Heidelberg, que este test consiste en beber un vaso con bicarbonato, un vaso de agua con bicarbonato, y también tragarse una cápsula que tiene un radiotransmisor que mide el pH. El pH es la medida química que establece si un líquido es ácido o básico. Entonces, esta cápsula con este radiotransmisor, cuando te lo has tragado con el agua con el bicarbonato, lo que va a hacer es medir el pH y el tiempo que tarda tu estómago en volver a secretar ácido. Porque, claro, tú tienes ácido en el estómago. Cuando bebes el bicarbonato, esto lo compensa. Entonces, luego, lo que mide esa cápsula es, una vez que está compensado toda la curva, lo empieza a medir cuánto tiempo tarda tu estómago en volver a secretar más ácido, contrarrestar el bicarbonato y volver a transformar todo el medio del estómago en un medio ácido nuevamente y que disminuya nuevamente el pH. Pero como ves, también es una prueba cara, requiere un radiotransmisor con una cápsula y no están disponibles en todos los sitios. Ahora vamos a hablar de las dos pruebas caseras que puedes hacer en casa. Una es el test del bicarbonato. Seguro muchos de vosotros habéis oído de esta prueba. Se basa en que el ácido que tenemos en el estómago, el ácido clorhídrico, al entrar en contacto con el bicarbonato que uno bebe, se produce una reacción química y se produce un gas CO2, anhídrido carbónico. Y por lo tanto, si se consume un poco de bicarbonato, una cierta cantidad, al poco tiempo se da esta reacción, si tienes unos niveles normales de ácido, se da una reacción química que produce este gas, el anhídrido carbónico, que deberías echarlo porque tienes que echar ese gas por algún lado y deberías eructar. Entonces, la prueba se trata de que si a los 5 minutos de consumido más o menos el bicarbonato no ha ocurrido un eructo, quiere decir que hay falta de ácido clorhídrico, que hay niveles bajos, pero ten en cuenta que este test no ha sido validado, es decir, validado significa que no se han hecho estudios científicos en los cuales se haga este test del bicarbonato y luego se valide comprobando con pruebas más exactas como las que te he mencionado antes de pruebas de hospital, si realmente hay niveles bajos de ácido. Eso no está validado y hay muchas variables, hay falsos positivos, falsos negativos, pero yo creo que puede ser una buena guía básica para tener una idea y para minimizar estos falsos positivos o estas variables y tener ser un poco más preciso. Yo recomiendo muchas veces hacer esta prueba 3 veces, 2 o 3 veces en 3 mañanas sucesivas y más o menos con eso hacerse una idea. Ten en cuenta que estás buscando por un más o menos un patrón de resultado y no estás buscando por un sí seguro o un no seguro. Y bueno, exactamente, ¿cómo lo haces? Pues mira, coges 1/4 cucharadita de bicarbonato de sodio y lo disuelves en 120 a 180 mililitros de agua, más o menos, de agua fría, y te lo bebes a primera hora de la mañana en ayunas, sin haber comido nada. Y lo bebes tranquilamente, sin beberlo corriendo, porque si bebes corriendo también vas a tragar aire y eso puede alterar los resultados. Te lo bebes tranquilamente, pero del tirón. Y esperas. Si tardas más de 5 minutos en eructar, eso puede ser un signo de que hay niveles de ácido bajo en tu estómago. ¿Por qué? Porque no se ha dado la reacción para producir el CO2, porque no hay suficiente ácido y esa es la causa probablemente. Ten en cuenta que si tienes muchos eructos largos, bueno, si tienes eructos largos y precoces a los pocos segundos, quizá incluso tengas demasiado ácido, pero no lo confundas, ten cuidado, no confundas con pequeños eructos y eructos cortitos que pueden ser porque hayas tragado aire al beber muy rápido la solución. Ten en cuenta, como te digo, te recuerdo que no hay una clara evidencia científica de esta prueba, pero te puede dar unas ideas de base a ver si quizás tienes poco ácido. Y por último vamos a hablar del test de la betaína HCl o clorhidrato de betaína. Esta prueba o test de la betaína HCl o clorhidrato de betaína, que es un suplemento de ácido digestivo, es, yo creo, a mi punto de vista, un poco más preciso o algo mejor que el test del bicarbonato. ¿Por qué? Porque utiliza directamente los suplementos de ácido para ver si hay algún cambio en los síntomas. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Realmente consiste en comer una carga de alimento, básicamente proteína, que necesita mucha cantidad de ácido para la digestión y ver cómo reacciona tu cuerpo con eso al añadirle este suplemento de ácido de betaína HCl. Entonces, en la práctica, ¿cómo funciona esta prueba? Te compras un suplemento de betaína HCl o clorhidrato de betaína con pepsina, con una enzima digestiva idealmente, ¿no? Luego comes una comida alta en proteínas, idealmente una carne, por ejemplo, de que pese más o menos unos entre 150 a 200 gramos de carne, ¿vale? Que no es poca cantidad, es una buena cantidad, 150 a 200 gramos de carne, y si quieres lo acompañas de verduras, pero aquí el contenido principal es la carne, porque eso es lo que va a valorarse si se puede digerir bien con el suplemento de ácido. En la mitad de la comida de la carne, no al principio, en la mitad, te tomas el suplemento de betaína HCl o clorhidrato de betaína, el suplemento de ácido, te tomas 1 o 2 pastillas, la dosis indicada en la etiqueta del suplemento que hayas comprado, y terminas de comer tranquilamente y observa y evalúa cómo te sientes. Aquí hay simplemente 2 posibles resultados. Primero, que no sientas nada, que no te sientas mal, que te sientas bien, no sientas ningún cambio. Y si eso es lo que pasa, lo más probable es que hayas tenido niveles bajos de ácido en el estómago y ese suplemento de ácido es lo que te ha ayudado a digerir adecuadamente la proteína y la carne. Pero si por el contrario, el otro posible resultado es que notas indigestión, notas una sensación de quemazón, calor, mucha pesadez en el estómago o en el pecho, esos son signos de quizás tenías más bien los niveles del estómago, los niveles de ácido en el estómago adecuados. Y ese exceso de suplemento de ácido, pues ha sido demasiado ácido para ti. ¿Vale? Entonces, si con el suplemento no notas nada, te encuentras bien, eso más bien puede ser un signo positivo, que tengas niveles bajos de ácido. Pero si al contrario sientes síntomas, quizá ese suplemento de ácido fue excesivo y tú ya tenías niveles normales de ácido. Como te digo, esta prueba no tiene una validación científica tampoco, así que te recomiendo, igual que en el test del bicarbonato, hacer esta prueba 2 o 3 veces para estar seguro de que no estás, este no es un resultado falso positivo. Y sobre todo, se dan falsos positivos porque las personas no hacen esta prueba bien, muchas veces porque cuando hacen la prueba no consumen suficiente proteína, consumen muy poca cantidad de proteína. y si ingieran muy poca cantidad de proteína, realmente muy poca cantidad, no necesitan mucha cantidad de ácido para digerirse. Entonces, al ingerir muy poca cantidad de proteína y tú tomas el suplemento de ácido, de todas maneras quizá sientes las molestias como si fuera un exceso de ácido. Puede ser que incluso tengas síntomas de indigestión, pesadez, ardores, y que eso sea incluso aunque tengas niveles bajos de ácido, porque ha sido demasiada carga de ácido para ti y la proteína que ingeriste fue muy poca. Entonces eso es un resultado falso positivo. Tienes molestias de indigestión, ardores y todo eso, aún teniendo niveles bajos de ácido. Otra vez también puede fallar la prueba o puede dar resultados falsos porque quizá tomaste la cápsula de suplemento de ácido antes de la comida. ¿Y esto qué pasará? Que casi siempre esto va a causar indigestión, ya que tu cuerpo no está listo para el suplemento y el exceso de ácido cae en el estómago antes de que hayas comido y te dará molestias. O en algunos otros casos puede ser que haya alguna disfunción del esfínter del esófago, que es el que comunica el esófago con el estómago, e incluso puede haber una hernia de hiato o poca contractibilidad del esfínter del esófago, y eso puede causar también síntomas como indigestión. Y todas esas condiciones, estas situaciones pueden dar resultados falsos positivos, es decir, que tengas molestias de ardores como indigestión y tú pienses que realmente, vale, entonces estoy bien, realmente tenía los niveles adecuados de ácido, y no, y realmente quizá los tenías bajos.